Vamos a hablar unos minutos con Leonardo de la Iglesia, el Chaca de la Iglesia, que es secretario del gremio de APOPS y trabajador del ANSES. Leonardo, buen día. Mauro de Radio Kermés, ¿cómo va? ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, gracias soy por atendernos dirigente un del ratito. Gremio. Bien, bien, sí. Decime. No soy secretario, pero sí soy dirigente, dirigente del gremio. Y en esta nueva responsabilidad que me han asignado, bueno, tengo la enorme responsabilidad de defender y contener a los trabajadores de gran parte de la Patagonia. Así que, bueno, mucho gusto y muchas gracias por esta comunicación. Claro, esto es más regional ahora, no solamente local. Bien, contanos un poco este posicionamiento que han tenido respecto a esta especie de, entre comillas, retiros voluntarios que está implementando el Gobierno Nacional y que ustedes están diciendo que es más un achicamiento del personal que un retiro voluntario. Sí, nosotros creemos que hay un vaciamiento de la capacidad operativa del ANSES porque, naturalmente, las personas que toman el retiro, sí lo toman, son personas con mucha experiencia dentro del organismo y esto impacta directamente en la calidad de atención y en la calidad de asesoramiento, en los derechos que tienen todas las personas que dependen de una u otra manera del ANSES. Más allá de todo, consideramos que son retiros encubiertos, que forman parte de un plan de achicamiento más severo de los organismos. Vos recordás que en marzo del 24 nosotros tuvimos un achicamiento importante en todo el país, fueron más de 1.500 trabajadores despedidos, en realidad que no se le renovaron el contrato, con lo cual, bueno, la segunda etapa viene ahora porque según alguna información que manejamos y que muy bien lo comentó nuestro secretario general, Fabio Montaño, hacer una nota en medios nacionales, la idea del organismo de esta administración es achicar un 20% la planta, lo que implica un número entre 2.000 y 2.500 trabajadores sobre una base total de 12.000 que tenemos en toda la República Argentina. Bien, y en La Pampa, en este caso puntual, ¿cómo afecta eso? ¿O cuántas personas les afecta directamente? La verdad es que no lo sabemos porque no es directamente proporcional. Bien. Sí, estamos en alerta porque hoy es un retiro voluntario, algo que disfraza en la opinión, en la decisión personal de un trabajador, el achicamiento del ANSES, pero bueno, no sabemos finalmente cuánto nos van a tocar o no. Acá en La Pampa nos han quedado alrededor de 90 trabajadores en todas las oficinas de la provincia, pero bueno, como representante de los trabajadores, como defensores del organismo, estamos en alerta denunciando esto porque no sabemos qué va a pasar mañana. El retiro voluntario tiene fecha tope el 5 de abril. Hasta el Suponemos 5 que de si no, abril tenés tiempo claro, de anotarte, digamos. exactamente. Suponemos que si no logran el cometido de achicar el número que necesitan o que pretenden, bueno, no sabemos qué es lo que viene. ¿Y qué les ofrecen como retiro voluntario? Lo que ofrece el organismo, sin ser vocero de la empleadora, es una determinada cantidad de dinero por los años aportados. O sea, Equivale plata. aproximadamente al 90% del bruto, con lo cual, bueno, no sé, eso yo no me quiero meter en decisiones personales de los compañeros. No, claro. Cada quien sabe y conoce su situación. También es cierto que se pone una encrucijada muy complicada a la persona que hoy está frente a tamaña decisión, ¿no es cierto? Sí, por ahí también, más allá de las decisiones personales de cada persona y también de las situaciones de cada trabajador, que algunos pueden decir esto me conviene y paso a ser parte del porcentaje de desempleados en el país, lo que hay que pensar es cuán importante es a futuro esta situación, porque si uno está trabajando en blanco con todos los derechos de un trabajador y pasar a ser desempleado de un momento para otro con algo de plata en el bolsillo, también hay que, no sé si es que también ustedes lo analizan así como trabajadores, es el contexto que hay, porque si a vos te dan una plata y pasás a ser emprendedor, en la calle no hay un mango para comprar nada ni para enfrentar nada que tenga que ver con el consumo. También eso se analiza como trabajador en el momento de que aparezca esto de los retiros voluntarios. Totalmente, digamos, yo insisto, soy muy respetuoso con la decisión de todos los compañeros, pero En el contexto que vivimos, donde se pierden más de 160 puestos de trabajo por día, donde cierran empresas permanentemente, donde la situación económica ya está en un nivel catastrófico, me parece a mí, desde mi punto de vista y analizando mi contexto, no hay, yo no tengo absolutamente nada que pensar. Yo no podríamos tomar el retiro porque no significaría absolutamente nada para nosotros. Nuestra vida laboral todavía tiene mucho por recorrer. Pero el campo que tenemos enfrente, fuera de lo que es nuestro trabajo, cada vez se achica más. Claro. Y sobre todo las personas que se retiran no son reemplazadas por otras, por otros trabajadores, queda No, como, no, como no, un no, no, vacío claro. ahí. No, no, claro, no, no, la idea de esta administración, claramente porque lo dicen permanentemente, es achicar el Estado, es achicar cada vez más los derechos de las personas. Nosotros hoy no solamente estamos con una gran incertidumbre por estos rumores, por esta información que manejamos de achicamiento de la planta, sino que también todos los días quitan derechos. Nosotros pasamos en algún momento de atender 400, 500 personas, y te estoy hablando del caso puntual de Santa Rosa, a atender mucho menos. Hoy el trámite que predomina todos los días, es el fondo de desempleo, con lo cual también tiene una fecha límite. Hoy se han quitado moratorias, la gente se jubila cada vez menos, se han quitado muchos, muchos beneficios, derechos que recibían las personas y que venían a tramitar a esta institución madre que es el ANSES. Claro, cuando antes, por ejemplo, se tramitaba algún beneficio o, por ejemplo, no sé, algún crédito que podía tener la persona jubilada o jubilado, Claro. hoy directamente lo que están tramitando es una persona que se quedó sin laburo. Totalmente. Totalmente, hoy se han quitado muchísimos derechos y beneficios para los trabajadores, para el sector pasivo. Ni hablar del vaciamiento que intentan hacer del sistema previsional argentino, porque nosotros, más allá de ser trabajadores de ANSES, somos quienes defienden el sistema previsional, que es el sistema que garantiza las jubilaciones presentes y futuras de todos nosotros, de todos los que aportamos. Máxima teniendo en cuenta con la nueva, la ley de modernización laboral que se aprobó hace poco, donde se aprobó inclusive el artículo del FAL, que desfinancia directamente nuestro Fondo de Garantía de Sustentabilidad, estamos en verdaderos problemas, digamos. Ese 2,5% que son miles de millones de dólares que todos los años iban a nuestro fondo para garantizar jubilaciones presentes y futuras, ya no va a estar. Claro. Con lo cual, ahí tenemos otro gran problema por el que pelear todos los días. Sucede, no sé si te pregunto si le pasa eso, porque hace rato que no hablamos con los trabajadores del ANSES, que los trabajadores tienen que virar hacia otras actividades para poder vivir más o menos dignamente. Pienso, qué sé yo, un trabajador de ANSES que sale de ahí y se pone a hacer Uber, ahora aparece esta nueva aplicación Didi, o hacer cualquier otro trabajo para solventar lo que no se puede llegar con el sueldo. ¿Les pasa eso como trabajadores? Sí, claro, sí, tenemos muchísimos casos de trabajadores que después del trabajo del horario que se cumple acá en el ANSES, salen y tienen su emprendimiento privado, han comenzado a vender ropa, tortas. Ayer he hablado con un compañero de San Martín de los Andes que me decía, acabo de bajar la instalación Uber, a la tarde me voy a poner a hacer Uber con mi auto porque no llego a fin de mes. Nosotros tenemos los sueldos congelados desde noviembre del 24, donde nos aumentaron solamente un 3%, ¿sí? Durante todo este tiempo hemos hecho, por parte de la comisión directiva de nuestro gremio, muchísimas presentaciones formales para aperturas de paritaria, y la verdad es que ni siquiera hemos recibido una sola respuesta, solo silencio. Ayer lo aclaraba muy bien el secretario general Fabián Montaño en una nota que apareció en un medio nacional. Solamente el silencio y cualquier negociación seria, lo mínimo que necesita es diálogo, pero nosotros ni siquiera podemos acceder a eso con esa patronal. Se hace difícil para un trabajador manejarse en esta incertidumbre. Digo, porque no pueden reclamar, o sí pueden reclamar, pero no son escuchados, pero tampoco hay un interlocutor más o menos válido. Pienso porque hemos estado en diferentes manifestaciones de los trabajadores en otros momentos del país y por lo menos había algún diálogo con la administración libertaria. No se puede llegar a un diálogo mínimo y más o menos razonable de lo que le está pasando al trabajador de ANSES. No, la verdad que esto te lo digo por lo que puedo hablar con la comisión directiva de nuestro gremio y por lo que expresó ayer claramente nuestro secretario general. No hay diálogo. sobre todo en la cuestión paritaria. Después, en otras direcciones, por supuesto, sí se pueden ir gestionando cosas, pero con respecto a la apertura de paritarias, solamente recibimos silencio. Y con el interventor de acá de la provincia, en este caso Boschi, ¿tienen algún contacto como representante de los trabajadores? O es, sí, sí. A ver, nuestra responsabilidad es mantener todo el diálogo posible, bien los trabajadores y del funcionamiento de la oficina. Sí, nosotros con el gerente de esta obra y con Nicolás Boschi tenemos contacto, tenemos diálogo. Sucede que muchas veces no tiene información, con lo cual es muy poco lo que podemos hablar a futuro. ¿Se entiende lo que digo? Claro, y tampoco no tiene información ni tampoco tiene poder de decisión. No, claramente no. Claro. No, solamente con las cuestiones operativas del organismo. Bien. Solo eso. ¿Todo esto se puede transformar en alguna manifestación pública? ¿Lo están analizando desde el gremio? ¿Cómo están los trabajadores para salir a la calle a reclamar esto? ¿O todavía no está en el horizonte? Mira, nosotros estamos realizando asambleas. Independientemente de APOP, siempre estamos hablando con los compañeros, realizando asambleas, labrando actas. Hace pocos días hubo una reunión muy importante, histórica, que fue por lo menos el punto de acuerdo, punto en común que tienen los cuatro gremios que representan trabajadores en el ANSES, donde se elaboró un documento en conjunto. Después cada uno trabajamos en nuestras regiones o en nuestras oficinas. Eso lo vemos como muy importante, como un paso histórico, porque definitivamente la unidad en este caso, ¿sí?, es lo que nos dará mucha fuerza para pelear lo que viene, ¿no es cierto? Uh-huh. Entre la gestión... Pero respecto, perdón, sí. No te terminé de contestar la pregunta, pero respecto a la posición de cada compañero, es de mucha incertidumbre. Estas situaciones generan mucho temor en los trabajadores. Son situaciones que no sabes si te están escuchando, te están mirando, te están monitoreando, si lo que haces y si lo que no haces, porque lo que genera esta actitud, esta impronta de la patronal, es eso. Es miedo en el trabajador de perder la única fuente de ingreso que tiene. Entonces nosotros somos muy respetuosos, insisto en eso, entendemos la posición de todos los compañeros, pero sí somos los que encabezamos esta lucha, esta batalla que tenemos que dar nuevamente, porque se vienen cosas malas, vienen cosas feas en el organismo, ¿no es cierto? Leandro, gracias por tu tiempo con Radio Kermés y más vale que vamos a seguir el tema. Si quedó algo por decir, te escuchamos. No, solamente agradecerles, lo he hecho también desde mis redes sociales, desde la organización a la que pertenezco, pero también solidarizarme con todos los demás organismos nacionales que están sufriendo lo mismo que nosotros, que lo han sufrido. Así que bueno, eso, estar unidos, alerta y bueno, para defender los derechos de todas y todos los trabajadores. Gracias de nuevo. Un abrazo grande, gracias. Leandro de la Iglesia, el Chaca de la Iglesia, trabajador de ANSES, y contando estas situaciones que están viviendo respecto a esta nueva propuesta, entre comillas, del Gobierno Nacional de los retiros voluntarios. Dijo acá en Radio Kermés que del otro lado hay silencio.